La Rosa de los Vientos. Hilo por hilo, enhebrando la memoria. Día tras día, hilando esperanzas. Nudo por nudo, multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, hola, gente. Chilenísimos aires para La Rosa. Allendísimos sueños duermen en las grandes alamedas. La Rosa de los Vientos azota el vendaval, pero crece por dentro. Espejos golpeados de socialistas intentos, una herida sangra en todos los fragmentos. Pero crece por dentro. En La Rosa de los Vientos, todos somos Salvador. A la lealtad de ustedes, responderé con la lealtad de un gobernante del pueblo, con la lealtad del compañero presidente. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con... Las niñas preguntan a sus madres, ¿dónde nació el sueño de Chile? ¿Dónde se acunó? ¿Dónde se creció? Les preguntan cómo fue aquel Salvador que se hizo más grande que su historia personal, más grande que su país. Aquel Salvador que se volvió gigante, se hizo mundo, le puso su nombre y su apellido a la dignidad. Las niñas saben que todo lo que este Salvador creó, construyó, impulsó fue precisamente para las niñas y los niños de Chile. Salvador fue Allende, les dicen las madres. Allende fue el Salvador, no por Mesías, no por iluminado. Salvador fue Allende por mezclar su vida, su obra, sus sentires, sus decires, sus sudores, sus pensamientos y hasta su sangre con la vida, la obra, el sentir, el decir, el sudor, el pensamiento y la sangre de su pueblo. Un Salvador que se volvió pueblo chileno para hacerse universal. Y se hizo ejemplo, espejo de futuro, hombre del siglo XXI. ¿Cómo le hace el hombre cuando nace? Así le hace el hombre cuando nace. ¿Cómo le hace el hombre cuando crece? Así le hace el hombre cuando crece. ¿Cómo le hace el hombre cuando hace el servicio militar? Así le hace el hombre cuando hace el servicio militar. Como le hace la mamá la guagua, así le hace la mamá la guagua. Como le hace el hombre cuando muere, como le hace el sol a la luna, como le hace el mar a la tierra, como le hace el gallo a la gallina. Las niñas se acercan a ese hombre con cara de abuelo. Ellas quieren allendizar una flor, un poema, hasta hacerlo polvo enamorado, como Salvador. Unas niñas chilenas le cuentan que aquel Allende que nació en 1908 en Valparaíso se recibió de médico y que en 1933 participó de la fundación del Partido Socialista. Les dicen que fue diputado por el Frente Popular y que en 1939 se hizo cargo del Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. Les cuentan que con Hortensia Bussi tuvo tres hijas, Laura, María Isabel y Beatriz, que fue senador y dirigió el Colegio Médico de Chile. En 1952 se presentó como candidato a la presidencia de Chile, logrando el 5% de los votos. Se volvió a presentar en 1958, quedando muy cerca del triunfo, y que en 1964, cuando resultó elegido el demócrata cristiano Eduardo Frei, con el apoyo de toda la derecha y el respaldo de la CIA, Allende sacó entonces el 40% de los votos. Se enteran las niñas que el 4 de septiembre de 1970 Allende ganó las elecciones con el 36,3% de los votos, frente a un 34,9% de Alessandri y un 27,8% del democristiano Radomiro Tomic. En una vieja grabadora, las niñas escuchan la voz del presidente Allende, conservada como un tesoro por sus madres. Hablándole a su pueblo, dijo esa noche, Salvador: esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Recordemos juntos que fue ayer, cuando nos mirábamos crecer y luchábamos para vencer en la patria que nos vio nacer, en la patria que nos vio nacer. Aunque pasen días, aunque pasen años, la llama encendida no se apagará. Aunque pasen días, aunque pasen años, la llama no se cansa el niño de jugar, no se cansa el hombre de crear, no se cansa el cóndor de volar, no se cansa el pueblo de luchar, no se cansa el pueblo de luchar. Aunque pasen días. Les cuenta a las niñas la dirigente de la izquierda chilena, Gladys Marín. Donde Allende gana con un 30%, es reconocido en el Congreso Pleno, y en la última elección de la del 73, a meses del golpe, nosotros le damos la votación, en más de 10 puntos. Todo lo contrario a lo que sostienen aquellos sectores de la Unidad Popular que se renuevan hacia el neoliberalismo, hacia la derecha, hacia el centro, que dicen que el gobierno del proyecto de la Unidad Popular, el gobierno Allende, era inviable desde el comienzo, que estaba condenado al fracaso. Eso no es cierto, porque no solo teníamos el apoyo social, que lo teníamos, la participación de la gente, sino se ratificó también con un triunfo después político-electoral. Se enteran las niñas que en sus memorias el norteamericano Henry Kissinger escribió: en los días posteriores a las elecciones presidenciales chilenas, Nixon estaba fuera de sí. Por más de una década había criticado duramente a las administraciones demócratas por permitir el establecimiento del poder comunista en Cuba. Y ahora, lo que él percibía, correctamente, como otra Cuba, había surgido a la vida durante su propia administración sin que a él se le hubiera dado la oportunidad de tomar una decisión. Esto explica la virulencia de su reacción y su insistencia en hacer algo, cualquier cosa, que anulara la negligencia anterior. Kissinger está siendo demandado judicialmente ahora, se enteran las niñas, por el hijo de una de sus miles de víctimas en el mundo, justamente el hijo del general chileno René Schneider, asesinado por orden de la CIA con el objetivo de vencer las resistencias de los sectores militares chilenos que se oponían a un golpe militar. Según el informe Hinckley, el 15 de septiembre, en una reunión con Kissinger y el director de la agencia Richard Helms, Nixon dio instrucciones a la CIA para impedir que Allende llegara al poder o lo despojara de su cargo. De hecho, dos de sus agentes, Frederick Lastrach y Raymond Warren, participaron en la preparación del golpe que derrocó al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954. Otros dos, James Anderson y Harry Slaudemann, estaban destinados en la República Dominicana en 1965, cuando se produjo la invasión de los marines, y otros tres, Dean Hinton y John y Marian Tipton, ayudaron a organizar la brutal represión contra las guerrillas guatemaltecas entre 1966 y 1969, que costó 20.000 vidas humanas. De los 8 millones de dólares que destinó la CIA a sus acciones en Chile tras la elección de Allende, 4 llegaron a las arcas de los partidos opositores, sobre todo a la Democracia Cristiana y al Partido Nacional. Los Estados Unidos recortaron la ayuda económica, negaron créditos e hicieron esfuerzos parcialmente satisfactorios para conseguir la cooperación de las instituciones financieras internacionales y la empresa privada apretando la oprimida economía de Chile. Si durante el mandato de Frei Chile disfrutó de un promedio de 300 millones de dólares en créditos a corto plazo, en 1972 esta cifra se redujo a una décima parte. Además, el Banco Mundial no hizo préstamos a Chile y los del Banco Interamericano de Desarrollo se redujeron de 46 millones de dólares en el 70 a 2 millones apenas, 2 millones de dólares en 1972. ¿El apoyo de la CIA?, preguntan las niñas. ¿Es que los norteamericanos votaron en las elecciones chilenas?, preguntan las niñas. ¿A quién defienden los norteamericanos en las elecciones de Chile? A ellos mismos, les responden sus madres. A ellos mismos, les responden las niñas chilenas, mostrando como prueba los documentos desclasificados de la CIA y hasta las memorias de un tal Henry Kissinger. A ellos mismos, les responden las niñas guatemaltecas con la memoria de Arbenz en sus retinas. A ellos mismos, les responden las niñas panameñas, renacidas de las cenizas de una sangrienta invasión. A ellos mismos les responden las niñas de Granada y les hablan de un tal Maurice Bishop, su presidente asesinado. A ellos mismos les responden las niñas colombianas que sobreviven penosamente en los campos invadidos por tropas norteamericanas. A ellos mismos les responden las niñas nicaragüenses con sandinos en el corazón. A ellos mismos les responden las niñas de Puerto Rico. A ellos mismos les responden las niñas dominicanas, hijas de aquellos que resistieron la invasión en 1965. A ellos mismos les responden las niñas de Guantánamo, en Cuba. Una niña cuyo idioma no comprenden les dice algo así como "a ellos mismos" y les regala una bandera de Vietnam. A ellos mismos les responden unas niñas negras norteamericanas. Por emergencia que nunca imagino, ¿cuánto vale esa forma de pensar? Alto el precio de la modernidad. Algún plan de descontaminación, oye el grito de desesperación, algo urgente que deje respirar. Eso sí que, oh no, no, más mentira, no, más actitud, oh no.